nuestra casa de la Central Ferroviaria. Muy agradecido, un abrazo enorme, enorme, primero a mi amiga ahí del 188, allá en el medio del monte, que le mando un abrazo grande. Y un abrazo acá para el Mumi, que nos estamos preparando, estamos comenzando ya a preparar los calzoncillos largos, media de lana, gorros, guantes para irnos a Ushuaia a ver la renga. Mumi, ya vamos a estar haciendo un repaso de los discos de la renga para que puedas, además de ir a hacer pogo, que puedas cantar todos los temas. Mientras tanto, hablando de rock y hablando de temas nuevos, de presentaciones, hubo un nuevo tema que apareció, que salió a la luz en estos días, entre un tema compuesto en plena pandemia por Ricardo Mollo y que está acompañado por el gran León Gieco y Gustavo Santaolalla, que se llama Tu Razón de Ser. Salió hace una semana y que de alguna manera escucharlo a estos tres grandes del rock y principalmente alguien que generó con su carisma y con su humildad fortalecer este ida y vuelta entre distintos gustos musicales y el rock and roll, como es León Gieco, quién más que León, haciendo este tema que suena muy lindo, que me gustó mucho escucharlo, que el video es muy interesante, que recomiendo verlo, y que suena de esta manera. Así comenzamos el programa de hoy. Tu Razón de Ser, Ricardo Mollo, León Gieco, Gustavo Santaolalla. Instante como lo esencial, danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí, hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero guía tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Tu refugio, tu razón de ser. Cada brisa temprana, cada abrazo del sol, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Puede ser tu Pasaba ahí el tema, este tema nuevo compuesto por Ricardo Mollo junto con Santa Olalla y León Gieco, un tema que fue presentado en las redes de Conduciendo a Conciencia, una ONG que trabaja por la educación vial, que se da a luz luego del accidente de tránsito, del choque en 2006, que le costó la vida a 9 alumnos, profesoras del colegio Ecos, ahí de Capital Federal, mientras volvían desde el Chaco. Y a partir de ese accidente, en 2007, se instala como el 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario, algo que tomó como bandera el Flaco Spinetta durante un tiempo en vida y que nos hizo conocer y que siempre trabajó a favor de esto, de generar conciencia en la conducción, en lo que implica estar con un volante en las manos. Y me parece algo interesante y está bueno que hayan elegido, tiene que ver también con algunas lógicas que manejan estos tres personajes, de por qué eligen esa red social para dar a conocer este tema nuevo. Continuamos con más rock, continuamos con más música, vamos a escuchar algo también de lo nuevo, de una banda que le mando un saludo muy, muy grande, que siempre están compartiendo información. Esto es Dos Ojos en un Plato, esta banda de rock alternativo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí del barrio de los guapos de Barraca, y que siempre comparten, y la verdad muy agradecido de que nos tengan en cuenta, y saben que acá van a tener un lugar para poder difundir las nuevas presentaciones de esta hermosa banda, que ya tiene a Giselle Toledo en la voz, Pablo Medrano en la guitarra, Guillermo Bertini en el bajo y Nicolás Marcone en la batería. Esto es lo nuevo de Dos Ojos en un Plato, Creo, Entiendo. Y pasaba ahí Dos Ojos en un Plato, esta banda de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien mandamos un abrazo enorme. Y bueno, saben que siempre tengo esa intención de ojalá en algún momento pueda ver a esta banda en vivo. Nos quedamos por ahí en la zona de Gran Buenos Aires con Urbano. para escuchar a una banda que, como todo, saben que uno llega de curioso, más que nada, de buscando, rebuscando por acá, por allá, de curioso termina, oh, mirá cómo suena esto. Y esto lo escuché en el programa de una amiga, de La Pali, que tiene un programa ahí en Buenos Aires, en una radio comunitaria también, que los sábados saben hacer un ranking de bandas emergentes, y escuché a esta banda, escuché a este power trio que se llama Wenceslao, un power trio formado en 2016 que el año pasado, en 2022, presentaron su álbum debut, Wenceslao Volumen 1, y que ahí vamos a disfrutar un par de temas. Suban el volumen, prepárense para apoyar con esta banda entre rock progresivo, funk, blues y mucha, mucha intensidad. Vamos a escuchar un par de temas de Wenceslao. Algo perdido. ¿Qué lugar para escaparnos de esta locura de pensar que nos quedamos acá? Thank you. esta banda formada en el 2016. El año pasado largaron su primer disco, Wenceslao Volumen 1, un power trio formado por Pablo Tricarico en el bajo, Facundo Karchenboin en la batería y Camilo Briático en la guitarra y en la voz. La verdad que me gustó mucho escuchar esta banda. Me gusta esto de poder ir buceando, como digo, en la Matrix y descubrir muy buenas bandas de rock, muy buenas bandas de rock. Artistas de una calidad impresionante. Estas bandas que uno le pone un adjetivo como para tratar de identificarlos. Son bandas emergentes, muchas de ellas son emergentes desde la autogestión, desde seguir peleándola día a día y no, al no tener difusión en los grandes medios de comunicación, bueno, están arriba de los escenarios peleándola y la verdad que es muy lindo descubrir a estas bandas. Creo que también nos hace como replantearnos todo lo que tiene que ver con la difusión, con la comunicación, y uno de las radios comunitarias lo sigue planteando, la necesidad de dar lugar, de dar espacio, de dar tiempo a las bandas que la pelean desde abajo. Y ese es un humilde intento que uno hace de este programa. Desde ahí, de Capital Federal, nos vamos para la zona de Tras la Sierra. Otra de las bandas que encontré de casualidad por medio de una radio comunitaria también ahí detrás de la sierra. Empecé a escuchar unos programas, empecé a ver unos videos, me encontré con esta banda de Verónica Cid, de la Vero Cid, que en su momento ya tenía un dúo con Pilar García y que hoy junto con Bautista Martínez en la batería forman esto que es Yo Te Amo, una banda que tiene un disco grabado en 2021, que en la producción estuvo participando Uriel McKern, que es uno de los de los que trabaja en todo lo que es las grabaciones de Las Pelotas, que tienen en el estudio ahí en Los Ángeles, en Tras la Sierra. Y me gustó escuchar Yo Te Amo, me gustó esta postura rock punk, la verdad que lo disfruté mucho. Vamos a escuchar un par de temas de ese disco que fue grabado en mayo del 2021 y que suena muy muy bien, y esa voz de la Vero Cid me encanta, y en cualquier momento voy a estar dando vuelta ahí por las calles de Tras la Sierra viendo a esta banda en vivo. Escuchamos un par de temas de Yo Te Amo, Verónica Cid, Pilar García, Bautista Martínez. Qué buen trío. Porque quiero escucharte la voz. Sí, te escribo. Es porque quiero que leas mi puño, mi letra, mi puño, mi letra, mi puño, mi letra, mi puño. De a poco, algunas cosas empiezan a tener claridad. Antes de enroscarme, cuento 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sangre que tiñe, inspiro. Escenas que se rompen. salir a la calle. Hay personas que te la quieren recontrabajar. A veces puede ser alguien que dice que te quiere bien. Ay, mi amor, qué suerte que existís vos. Porque antes de enroscarme, cuento uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. El río, el viento, la sombra, el viaje que se abre. Y pasaba ahí la banda de Tras la Sierra, la banda de Verónica Cid. Yo te amo, una muy buena banda de punk rock, este trío que está compuesto por Pilar García en el bajo, Bautista Martín en la batería y Lavero Cid en guitarra y la voz. Espero en algún momento verlos en vivo. Ya voy a ir entre tanta movida de rock que hay en la zona de Tras la Sierra, porque eso también hay que resaltarlo. Se le da mucho lugar a las bandas de la zona y es algo que ojalá podamos imitar en otras partes, entre ellas el noroeste acá de Córdoba. Ojalá se le puedan dar lugar, se le puedan dar espacio a las bandas locales, a las bandas regionales para hacer un poco de rock. Y dar lugar no es únicamente, bueno, ahí tienen el lugar, hagan algo. Es también acompañar desde el estado, municipal, provincial, de las comunas, acompañar con un sonido que esté al nivel, con una iluminación que acompañe y que realmente se pueda disfrutar del talento de los artistas que hay en el noroeste de Córdoba. Y creo que eso en la zona de Tras la Sierra lo está haciendo muy bien, muchas veces en forma autogestiva. Eso también hay que rescatarlo y ponerlo de arriba de la mesa, porque es realmente muy interesante lo que están haciendo las bandas ahí. Hay una movida que tiene desde festivales hasta recitales, lo que estén buscando. Y creo que hay que dar también difusión a eso. Así que mandamos un abrazo a la gente de Tras la Sierra. Esperemos en algún momento darnos una vuelta por ahí para estar registrando, cámara fotográfica en mano, obviamente, y pudiendo hacer tal vez algunas entrevistas con las bandas de ahí. Seguimos con más música. Vamos también ahora a hablar de algunas de las presentaciones, de las grandes presentaciones que se vienen en septiembre en la ciudad de Córdoba. Además de que el viernes que viene, el 8, va a estar La Vela Puerca sonando en Plaza de la Música, de que se viene Capanga festejando sus 25 años, de que va a estar El Bordo también en Club Paraguay. Bueno, además de todo eso, el viernes 15 de septiembre hay una visita internacional en Córdoba capital, que es Tarja, esta cantante de metal gótico que la hemos escuchado haciendo cover de Jijiji, por ejemplo, y que realmente aplaudo esta propuesta de que venga a Córdoba, que va a estar acompañado por una gran banda, una, no sé si es la única, si es la más reconocida de metal gótico de nuestro país, que la tiene en la voz a la Caro Bacos. La Caro, una húngara ya habitando en nuestros territorios, que en 2007 comienza con, primero fue un trío de metal gótico y a partir del 2010 ya es la formación, el quinteto que forma Inazulina, esta banda que lleva el nombre de, la dice, la luz invertida entre las dos columnas del existir, vida y muerte, dentro del azul y su terminación adictiva. Esto es Inazulina, la Caro Baco en la voz, a quien le mando un gran abrazo. Espero verla otra vez arriba de los escenarios, haciendo de banda telonera de La Renga, por ejemplo. Y espero el 15 estar ahí en Estudio Teatro en Córdoba capital, viendo a Inazulina y viendo a Tarja, escuchando un poco de metal gótico. Y en el mientras tanto, disfrutemos. Sí, sí, vamos a escuchar un poco de metal gótico, porque es realmente increíble lo que hace esta banda. What are they doing with your soul? hypnotical me, white light, hypnotical me, white light, hypnotical me. Y lo que pasaba era Inazulina, la banda de la Caro Baco, que va a estar sonando en Córdoba Capital el próximo viernes 15 de septiembre, ahí en Estudio Teatre, en Rosario de Santa Fe, 272, haciendo de banda invitada de Tarja. Aquellos que les encanta el metal gótico, es una fecha para no dejar pasar. Y recomiendo, vamos a hacer todo lo posible por estar ese viernes 15 haciendo la crónica y el registro de la visita. Estamos ahí intentando estar presente. Inazulina, que tiene 4 discos, el 2008, 2012, 2016, el 2021, el último disco, Diamantina Venus, y andan sacando algunos simples, algunos sencillos que están por estos días publicando, entre ellos una muy buena reversión de Hey Stupid, el tema de Alice Cooper, que es lo último que acaban de sacar en un video que recomiendo ver. Abrazos para Inazulina, esperemos verlo en vivo y disfrutar del metal gótico. Nos quedamos entre las cantantes, artistas de Europa del Este, así como la Caro Bacos, que vino desde Hungría, comenzando a buscar, a escuchar algunas guitarristas de blues, además de mi amiga Nanda Mouras, la brasilera, que le mando un gran abrazo, me encuentro con una serbia que la empecé a escuchar, digo, ¿cómo suena esto? ¿Cómo suena esto? Y empecé a buscar información, empecé a buscar y me encontré con Ana Popovic, una serbia que hace blues, que es una gran guitarrista, que empecé a rastrear, a ver quién era esta guitarrista, que me había volado los pocos pelos que tengo, y me encontré con una artista increíble. Increíble. Su primera banda la tiene a los 19 años, luego de salir ahí de la zona de Serbia, se va hacia Europa Occidental, sobre todo termina viviendo ahí en Países Bajos, y ahí comienza, a partir del jazz, termina siendo una de las grandes referentes del blues holandés y alemán. Esto es Ana Popovic, una gran guitarrista. Recomiendo escuchar la producción discográfica de esta serbia. Recomiendo muchísimo a aquellos que les gusta el rock y el blues, escuchen. Esto es un tema, una versión de un clásico del rock and blues de la década del 70, de Ray Parker Jr. Disfruten, suban el volumen y disfruten de una gran guitarrista y una gran voz. Yeah. Y ahí lo que pasaba era la serbia Ana Popovic, qué gran artista que descubrí en esta búsqueda musical que ando haciendo. La verdad que me encantó. Estaba tratando de buscar no sé qué. Y bueno, cuando uno no sabe qué buscar, las cosas como terminan casi apareciendo. Ana Popovic, que tiene varios discos, lo último fue un instrumental, un sencillo que salió hace poco. Búsquenla en las redes sociales, la verdad que es una gran artista. No la tenía en el panorama así de guitarristas, de sobre todo de blues. No la tenía registrada y me sorprendió gratamente a verla. El descubrimiento musical, así que recomiendo, seguramente estaremos escuchando algo más por una cuestión casi necesaria de esa voz y esa guitarra, qué bien que suena. Vamos ya llegando al cierre de este viaje sonoro, de este viaje musical con una banda que está casi cerca de los 30 años, que allá por diciembre del 95 comenzaba a sonar ahí en Montevideo, en el Paisito, en la banda oriental del Uruguay. Que yo lo que no tengo recuerdo es si la primera vez que lo vi a la banda con Lucas de Acevedo en la batería o fue uno de los últimos recitales y después ya hubo cambio de guitarrista, pero todavía recuerdo. Pleno centro de la ciudad de Rosario, se llamaba El Sótano, era literalmente un sótano, 150 personas viendo a la Vela Puerca, año 2003, 2004, y fue realmente una grata sorpresa ver esa banda en vivo, y así como comenzar a de a poco a observar cómo iba creciendo en convocatoria, porque musicalmente los primeros discos me gustan muchísimo, me gusta mucho lo que hacen, una letra muy contestataria, muy con los tapones de punta, lo que implicaba la década del 90, principio del 2000, y sigue siendo una gran banda. Esto es algo de La Vela Puerca, grabado hace 10 años atrás en el Luna Park, la banda uruguaya de rock que casi que la nacionalizamos, pero bueno, tiene que ver con disputas entre dos países, ¿no? Que no queremos entrar en esa. Así que dejamos que sigan siendo uruguayos y podamos disfrutar de La Vela Puerca. Próximo viernes 8, Plaza de la Música, La Vela Puerca pasa por La Docta. Tal vez estemos ahí, tal vez. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Esto es La Vela, suban el volumen, por favor. ¡Gracias! Pasaba ahí La Vela Puerca, esta banda que tiene 8 discos de estudio, Descarado de Bicho y Flores, qué gran disco de Bicho y Flores. Igual hay temas de Descarado que todavía a mí, para mí siguen teniendo una vigencia. Escuchen ese primer disco del año 98, escuchen algunos temas de Descarado, tranquilamente pueden tener metáforas que hablen de nuestro presente. A Contraluz, El Impulso, Piel y Hueso, Érase, Destilar y Discopático. La discografía de los álbumes de estudio de La Vela Puerca, esta banda que va por los 28 años de edad, la banda de la banda oriental del Uruguay. Esperemos estar ahí en Plaza de la Música el próximo viernes 8 de septiembre. Y ahí llegamos al final de este viaje, un viaje musical, un viaje sonoro que, bueno, no, nos llevó comenzando ahí por el tema nuevo de Moyo, Santaolalla y León Gieco. Pasamos a escuchar Dos Ojos en un Plato, presentamos a Wenceslao, este power trio, y a Yo Te Amo, la banda de Tras la Sierra. Nos quedamos ahí como en un viaje, casi hipnotizados con la voz de La Caro Bacos e Inazulina, este metal gótico de nuestro país. El viaje continuó muy, pero muy ahí arriba con Ana Popovic, la serbia que hace un rock y blues impresionante. Y cerramos con mucho pogo con La Vela Puerca, que visita nuestra provincia. Así que entre visitas, recuerden que septiembre viene con mucho, mucho rock and roll. El fin de semana del 9 nos vamos para Villa Mercedes a ver al Flaco Sky, al corazón de Patricio Rey. Vamos a ver la presentación del Flaco en Villa Mercedes. Villa Mercedes, que va a tener el sábado 30 de septiembre un nuevo banquete. La Renga va a estar sonando ahí y ahí obviamente este programa, este cronista va a estar ahí haciendo la cobertura de estos recitales. En el mientras tanto, sí, en el mientras tanto nos vamos el fin de semana para San Marcos Sierras para escuchar a Greta y a Hoja Suelta. Vamos a estar pogueando al lado del río San Marco, ahí abajo de la pasarela. Los invito a escuchar a estas dos muy buenas bandas de la zona. Así que bueno, vamos a andar con mucho rock and roll durante estos días y las semanas que viene. Comiencen a preparar la alcancía, comiencen a guardar algunos billetes porque esto se viene con todo. Así que ahí estaremos anunciando y obviamente haciendo los registros fotográficos y las crónicas de los recitales que estemos cubriendo. Llegamos al final de este viaje, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Abrazo, abrazo en medio del pogo más grande del universo, de ese pogo que alguna vez sea seguro para todos y todas. Abrazo de gol de campeones del mundo, que tengan un excelente fin de semana. Nos seguimos escuchando por la Central Ferroviaria de Cruz del Eje, por la Garabato, la radio comunitaria de San Marcos Sierra. Ahí nos seguimos escuchando. Nos encontramos en el próximo viaje. Un gran saludo.